Me dijo Beatriz, la vaquita de San Antonio, que para comprender el universo debes estirar tus brazos, mirar las estrellas y abrazarla. Sentirás un cosquilleo. Son los átomos que danzan en ti y en las estrellas, porque ambos están hechos de la misma energía, la energía del universo. La vaquita de San Antonio se fue a andar en bicicleta porque dicen que prefiere el perfume de las fresas, el cantar de las chicharras y los grillos en las cerezas, el cantar de la vida, las cerezas, con su vestido rojo, sus lunares de acuarela. La vaquita de San Antonio enamora las estrellas. Canta, canta la vida, almendra y estrellas. En primavera fue a pintar una escalera porque dicen que en el cielo duende bello que la espera, con dulces caramelos y bombones de ciruela. Dicen que el caballero quien pintó la acuarela y el bello de las flores noble su alma en las praderas. Manantiales de la vida, manantiales de azucenas. Beatriz en primavera fue a pintar una escalera porque dicen que en el cielo duende bello que la espera, con dulces caramelos y bombones de ciruela.